pero en su amor y en su misericordia Él está esperando que nosotros podamos ser como el barro en sus manos. Yo le pedí a Pablito que pusiera una canción. Yo quiero que la letra de esta canción, hermano, ustedes la escuchen. Escúchenla y piensen y reflexionen. Hermano, el Señor tiene grandes cosas que hacer con nosotros, más de lo que Él ya ha hecho. Hace un mes atrás quizás, o un mes y medio tal vez, yo estaba en la presencia del Señor y yo siempre les he contado a ustedes que cuando estoy en la presencia del Señor siento escribir, y escribí algo que yo quiero compartírselos a ustedes como iglesia. Dice: hoy tengo mucha pena, mi corazón está muy triste por ti, iglesia, porque estás dormida para mí, pero afanada en muchas cosas que con tus propias fuerzas humanas haces y no descansas en mí. Haces muchas cosas, pero no haces lo que yo te mandé. Aprecio tus esfuerzos humanos, aprecio tus trabajos humanos que haces, pero eso no es lo primordial para mí. Yo estoy esperando que me conozcan aquellos que andan allá afuera en la calle. Por eso te di a ti la luz, te di a ti la sal, te di a ti el mandato de ir en mi nombre y hacer discípulos para que les enseñes todas las cosas que yo les mando. Pero tú estás afanada en muchas cosas. Entrégame tu vida, déjala en mis manos, que yo me preocuparé de tus cosas, porque conozco de todas tus necesidades personales. Pero te digo, déjala en mis manos, que yo me encargaré de ellas. Ponte en mis manos, dispone tu corazón, y yo te diré lo que tienes que hacer. Yo te guiaré conforme a mi corazón. No plantes donde yo no te he enviado. No hagas surcos donde nunca pondré mis semillas. No te desgastes sin mi dirección. Anda a hacer lo que yo te mandé y no te desvíes. No pierdas de vista la meta, no pierdas de vista mi mandamiento que te di, enviada mía. Haz tu trabajo que yo quiero y no te apartes ni a diestra ni a siniestra, porque yo pronto vengo por ti. Yo quiero despertarlos. Por eso estoy levantando mis guerreros, a los hijos nacidos del Espíritu. Vayan en mi nombre a conquistar, porque ya son vencedores. Despiértense, hijos del Padre, y tomen el trigo de los campos blancos. Sieguen ahora en mi nombre. Yo estoy derramando sobre mis hijos nacidos del Espíritu un hambre y deseo de conquista, porque el mundo tiene que escuchar el rugido del león. Es momento de despertar ese espíritu que está en ti. Despierten. Despierten los vencedores de este tiempo. Despierten, hijos míos. Hay en ustedes espíritu de águila y espíritu de león. Iglesia mía amada, yo quiero que te embaraces de esta visión y no la abortes. Avanza, pueblo mío, avanza. Anda a la batalla y toma las ciudades, porque ya eres vencedor. Gloria a Dios. Que el Señor los bendiga, hermanos.